Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Los pasos para el perdón. A continuación, te voy a dar unos cuantos mitos o ideas falsas sobre el perdón. El primero es, si yo perdono, mi relación con la persona a quien perdono definitivamente mejorará. No necesariamente. Podemos decidir volver a ver a la persona o no volverla a ver, a pesar de haberla perdonado totalmente. No es necesario que mi relación con ella sea mejor que antes. Si yo perdono, estoy justificando el comportamiento de la persona. No es verdad. A veces es lo contrario. El perdón supone la conciencia de haber sido ofendido, de haber recibido una injuria o un maltrato de otra persona. Tenerla claramente en la mente para poder perdonarla. Por eso, no es lo mismo perdonar que justificar la conducta de la persona. Si yo perdono, no me sentiré furiosa o disgustada con la persona a la cual perdono. Es falsa esta afirmación también, porque el perdón es un proceso largo a veces y difícil, y no está en nuestra mano el manejar las emociones, en este caso la ira, como quien maneja un brazo o un pie. A veces nos cuesta trabajo y tiempo perdonar y evitar la emoción de ira, de rabia, de cólera. Si yo perdono, paso por alto los derechos que yo tengo. Tampoco es verdad. Yo puedo perdonar y exigir mis derechos. Si una persona me ha estafado, o no me ha pagado una deuda, yo puedo perdonarle el hecho de no haberla pagado o de haberme robado, pero yo puedo exigirle el derecho que tengo a mi dinero. Si yo perdono, significa que tengo que seguir la relación con esa persona y que yo olvido la ofensa. O en otras palabras, no es lo mismo perdonar que olvidar. Esto tiene su parte de verdad y su parte de mentira. Hay personas que dicen yo perdono pero no olvido, cuando simplemente quieren significar que no perdonan. Pero hay cosas que no se pueden caer de nuestra memoria, porque significarían amnesia, no perdón. Una señora que ha visto violar a su hija. No puede olvidar ese hecho nunca. Sería una amnesia o una represión total, pero sí puede perdonar a quien la ha cometido. No es lo mismo decir perdono pero no olvido con la intención de que no perdona. Si perdono, estoy buscando el bien de la otra persona. Tampoco puedo perdonarla sin ponerme especialmente a buscar su propio bien. Puedo perdonar a un extraño sin tenerlo en cuenta en mi vida. Ya fue un hecho que pasó y yo lo olvidé y yo le entregué mi perdón y mi reconciliación. Perdonarme a mí mismo es señal de egoísmo y está mal. No es verdad. Para perdonar al otro, tengo que aprender a perdonarme a mí mismo como Dios me perdona. Estos son algunos de los mitos que tenemos acerca del perdón. Quiero insistirte hoy en que el principal beneficiario cuando tú perdonas eres tú mismo, no la persona que te ofendió. En el perdón distingamos tres factores para perdonar. Tomo la herida menos personalmente. Segundo, asumo la responsabilidad por mis sentimientos y emociones. Y tercero, cambio al protagonista de la historia que yo cuento sobre lo que sucedió y ya no es una víctima, sino un protagonista y a veces un héroe. Si analizamos esta semidefinición del perdón, veremos que es un enfoque práctico. Tomar la herida menos personalmente, asumir la responsabilidad de mis emociones y sentimientos y cambiar un poco la historia en que yo me he considerado una víctima para pasar a ser el protagonista del perdón y de la reconciliación. Es una definición de tipo práctico. Tu meta es sentirte en paz. El sentimiento de paz viene cuando curas tu ofensa, cuando asumes la responsabilidad y cuando cambias la historia que estás acostumbrado a recordar o a contar. Son los tres elementos de esta definición que hemos dado. Yo te sugiero tomar la ofensa de manera menos personal. O sea, analizar un poco la situación del vecino con la virtud de la empatía. Empatía significa la cualidad por la cual nos ponemos en el pellejo de la otra persona. ¿Cómo hubiera reaccionado yo ante esta situación en la cual me encontré? ¿Qué hubiera dicho? ¿En qué tono? ¿Cómo hubiera defendido mis derechos? En fin, tratar de comprender un poco la situación del ofensor, tomando la herida menos personalmente. Asumir la responsabilidad de mis sentimientos y emociones. La ofensa, pongamos el caso, sucedió hace 5 años. Mi marido o mi esposa estuvo jugándomela con otra persona y eso me da una rabia terrible. Una cosa fue lo que pasó hace 5 años y otra es tus emociones de rencor, de herida, de odio, del momento. Lo que pasó hace 5 años no lo puedes cambiar, pero sí eres el responsable de tus emociones y tus sentimientos en este momento. Y en tercer lugar, muchas veces te consideras simplemente una víctima en la historia que narras de lo que sucedió. No eres solamente una víctima. En muchos casos pudiste ser protagonista en los sucesos que ocurrieron. Puedes tener alguna parte, así sea pequeña, en la culpa de lo sucedido y en la culpa de por qué has sido herido. Así pues, te recomiendo no rumiar tanto las heridas. Hay personas que les encanta, como a las vacas, rumiar el pasto, les encanta rumiar la propia herida. Así controlarás tu sentimiento y controlarás también tus comportamientos. No tienes por qué seguir clavado en algo que pasó hace tiempo. Eso ya pasó. No fue tu culpa, pero sí lo es el seguir angustiado. Se me ocurre una comparación con nuestro canal de televisión. En la televisión puedes tú colocar el canal que te guste. Si te gusta un programa de tragedias, sintoniza determinado canal. Si te gustan películas de terror, localiza el otro. Si te gusta una comedia suave y que te hace reír, tienes otro canal. Si te gusta información, tienes otro canal. Si te gustan los temas científicos, puedes, por ejemplo, poner a Discovery, que es excelente en muchos asuntos. Eso haces con el televisor y cambias canal según tu deseo y según el humor en que estás. Pues, ¿por qué en tu vida vas a tener fijo el canal de la ofensa que te hicieron? Hay tantas cosas buenas en las cuales pensar y tantas cosas lindas. En el televisor es relativamente difícil encontrar un buen programa divertido, instructivo, sano. No son muchos, pero los hay. En la vida corriente abundan los canales positivos y puedes tú enfocar tu vida en esos canales. Está el canal de los beneficios que has recibido del Señor tu Dios. Innumerables. Desde tu creación, el cuerpo que recibiste, los ojos que tienes, los oídos con que oyes la música, el canto y la voz de la persona querida. La lengua que te permite alabar a Dios y unirte con tus hermanos y manifestar el cariño a las personas y decir la verdad. Y así podríamos seguir con todo el cuerpo. Tu corazón que late 60, 70 veces por minuto durante toda una vida de 20, 30, 50, 80 o más años. Tu aparato digestivo que te alimenta. Tu aparato respiratorio con el cual absorbes el oxígeno del aire. Y si pasamos de estos dotes corporales a tu espíritu, veremos que gozas de una libertad que es la máxima prerrogativa del ser humano, el ser libre, el tener una voluntad libre, la capacidad de amar y de ser amado, la capacidad de pensar con la cual estás en este momento siguiendo esta charla. Y si pasamos del plano natural al plano sobrenatural, nos encontraremos con los prodigios de la vida de la gracia, del bautismo que te hizo participante de la vida de Cristo. Nos encontraremos sobre todo con el amor que Cristo nos ha tenido, el que nace y se hace hombre, niñito, en la cueva de Belén, por ti, el que sufre en su pasión, en su muerte, por ti, el que instituye la Sagrada Eucaristía para ser tu compañero y tu aliento y tu consuelo, el que resucita para darte la esperanza de la resurrección. Todos estos son canales positivos. En vez de pensar tanto en la ofensa que te hicieron, piensa y pon el canal del control remoto en tantas cosas positivas como tienes, el canal de la gratitud, del cual acabamos de hablar, el canal del perdón, es otro canal bello. Dios te ha perdonado, Dios te perdona muchas veces, tú también vas a perdonar la ofensa que te hicieron. Y el canal del amor, Dios te ha amado, también tú debes amar al prójimo como a ti mismo. Todo cristiano ha contemplado muchas veces al Señor Jesús crucificado y ha escuchado enternecido su palabra de moribundo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay lección sobre el perdón más elocuente que la sangre, ni cátedra más elevada que el patíbulo de Jesús moribundo. Nos estaba dando una lección supremamente ardua, con la cual quería sellar todas sus enseñanzas sobre el perdón y el amor al prójimo. Él, que había perdonado a la mujer adúltera, a la pecadora de Samaria, al cobarde Pedro, ahora extiende el manto de su perdón a todos sus enemigos y verdugos, autoridades religiosas enceguecidas por el odio como Anás y Caifás, políticos ambiciosos y oportunistas como Pilatos y Herodes,